Don de Lenguas, con la Facultad de Traducción cada martes en la emisora universitaria. Hola, buenas tardes. Bienvenidos un día más al programa Don de Lenguas. Hoy tendremos dos entrevistas que realizó Jesús Baigorri en su última visita a la Universidad Católica de Temuco, en Chile. La primera será el profesor y sacerdote Fernando Díaz, en la que nos explicará algo sobre el idioma mapudungún, el idioma mapuche que se habla en la región del sur de Chile. Y la segunda será con los miembros del grupo de investigación Frontera de Lenguas, Carmen Gloria Garbarini, Gertrudis Payás, José Manuel Zavala y Mario Samaniego. En esta nos hablarán sobre su trabajo e investigaciones en mediación lingüística. Me gustaría dar las gracias, como siempre, a Control y, sin más dilación, yo les dejo con Jesús. Muchas gracias. Buenas tardes, estamos en el programa Don de Lenguas. Hoy tengo el placer de presentar al profesor y sacerdote Fernando Díaz. Estoy no tan cerca de la Universidad de Salamanca como otras veces, sino que estoy nada más y nada menos que en Temuco, en Chile. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Fernando. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Vamos a ver, en nuestro programa Don de Lenguas entrevistamos a personas muy variadas o hacemos y reconstruimos programas en los que aparece la cuestión lingüística, el multilingüismo, las diferencias culturales y demás. Tú trabajas a menudo en las misiones con el mundo indígena de las regiones del sur de Chile y en particular con el mundo mapuche. ¿Qué nos puedes contar en relación con la situación actual del pueblo mapuche en esta zona desde el punto de vista lingüístico, cultural, en qué situación se encuentra la lengua, en qué situación se encuentra también el valor, los valores culturales ancestrales? Cuéntanos un poco, por favor. La verdad es que yo, como chileno, he nacido en Santiago, llegué al sur de Chile por los años 75, ¿sí? Y lo que más me llamó siempre la atención, y no dejaba de llamarme la atención, la vigencia de la lengua. A pesar de que no se mantiene en todas partes, es súper así desafiante cuando uno llega a ciertos sectores, sobre todo en el mundo más campesino, y la gente habla normalmente su lengua, reza, practica sus ritos tradicionales, en una región que pareciera así, entre comillas, muy civilizada. Uno descubre que Chile no es un país tan hispano, tan latino, sino que hay una raíz viva y dando muchos brotes y frutos en el mundo mapuche, ¿no? Entonces, pero culturas tan distintas entienden lo mismo cuando lo dicen en el otro idioma. Quiero decir, cuando hay una presencia, por ejemplo, en el caso de tu sacerdocio, cuando hay una presencia de una religión que procede de una cultura tan ajena a esta región, aunque puedan tener rasgos comunes por otros motivos, ¿pueden entender lo mismo? ¿Lo entienden de la misma manera? ¿Cómo interpretan el español o lo que se dice en español cuando lo escuchan y lo transmiten a su idioma? ¿Perciben de la misma manera la religión, pongo por caso? Sí, ese es uno de los puntos quizás más complejos. Yo, como sacerdote católico, obviamente realizo los ritos típicos del cristianismo y en castellano, o incluso algunas cosas un poco más traducidas a la lengua, pero son mundos diferentes, son mundos muy diferentes. Y hace ya bastante tiempo participo también de los ritos y de las tradiciones religiosas, que son incluso de los ritos chamánicos. Y uno se da cuenta que lo que ha hecho el mapuche es tratar de entender nuestro cristianismo, pero adaptándolo y ubicándolo al interior de su propia cultura. Y eso, a veces, por dar un ejemplo, yo estoy bautizando un niño mapuche, Lo que yo entiendo por bautismo es una cosa, lo que esa familia entiende por bautismo es otra cosa. Lo que el derecho canónico y la dogmática dice también es otra cosa. Ya. Que el mismo rito aquí realizado tiene tantas interpretaciones, tan polisémico, por así decirlo, como muchas otras cosas en la vida social de aquí en la Araucanía. Hay poco entendimiento. Yo creo que después de tantos años seguimos sin entendernos, incluso hablando el mismo idioma, porque aunque mucha gente haya perdido la lengua y hable un castellano más o menos claro y básico, lo que comprende detrás de las palabras pertenece a otro universo. Y aquí en la Araucanía y su capital, que aquí es Temuco, se sigue manteniendo un nivel de incomunicación. A pesar de que hablemos todos castellano en general, la realidad plural no ha llegado a niveles reales de comunicación. O sea, las diferencias culturales siguen primando. Piensa que en esta Araucanía hay migrantes alemanes, franceses, italianos, ingleses y obviamente los españoles. Y el mundo mapuche. Está la religión católica, la religión protestante histórica, están las iglesias pentecostales, están los bajai y está obviamente con mucha fuerza viva la religión tradicional mapuche, muy vigente. Entonces, a veces son universos que no se tocan. Creo que es un gran desafío de esta región mejorar los niveles reales de comunicación. ¿Cuál es la vigencia que tiene la lengua mapuche en esta región? ¿La? Vigencia, la vigencia, cotidianidad, sí, sí, sí. De ella. Es complejo saberlo, ¿eh? En el mundo campesino, alrededor del centro urbano de Temuco, se habla muchísimo mapuzungún, la lengua mapuche. Se habla bastante, en los hogares, en los ritos. La Araucanía es una zona donde el mapuche habla todavía su lengua, sobre todo la gente que tiene 40 años para arriba. Entre los jóvenes hay más pérdida de la lengua, bastante más pérdida. Pero hay un proceso muy notable donde uno se encuentra continuamente con jóvenes universitarios luchando por aprender de nuevo la lengua y recuperándola efectivamente. Aprendiendo inglés, pero también recuperando su lengua tradicional. ¿Está presente en la escolarización básica? Hay pequeños proyectos muy todavía locales donde se alfabetiza en la propia lengua en los primeros años. Hay un proyecto en arriba en Alto Biobío con el sector Pehuenche, que es un sector del pueblo mapuche, donde ahí se habla todavía, sobre todo en el Valle del Queuco, en un lugar que se llama Butalelbún, ahí se habla como primera y lengua normal el mapudungún, y aprenden castellano recién por ahí por cuarto básico. Y un proyecto en Puerto Domínguez, en una escuelita que se llama Yaguipulli, donde los profesores son mapuche hablantes, son formados en la universidad y después de un conflicto con la iglesia recuperaron una escuela, y esa escuela se enseña mapudungún también desde los primeros años. Otros proyectos así más estructurados, hay proyectos así como unas horas de mapudungún, pero un proceso de alfabetización y de trabajo de la cultura propia, esos dos. ¿Existen en los servicios públicos algún tipo de servicio de mediación? Sí, sí. Digo, imaginemos en tribunales o en sí. servicios médicos o lo que sea. Sí, hay dos proyectos bien concretos que están funcionando a partir de la ley indígena, de la nueva ley indígena. ¿Qué fecha es? Esa ley indígena es del 93. Cuando se recuperó la democracia, una de las grandes demandas de los pueblos indígenas era una nueva ley indígena, y eso permitió que en el servicio de salud se creara un programa que se llama Amultungun, que son personas mapuche hablantes, conocedoras de su cultura, que hacen de facilitadores, sobre todo para las personas mayores de edad que hablan solo su lengua, y facilitan la comprensión y la comunicación. Y eso avanzó ahora hacia un proyecto de medicina intercultural, donde hay hospitales acá que tienen un apartado especial para medicina tradicional. Y en el servicio judicial también hay traductores e intérpretes de la lengua mapuche para casos policiales, casos no muy desarrollados. Existe una defensoría penal mapuche y un facilitador intercultural ahí también. también aquí en la región. Esto ocurre en la zona de Concepción, en la zona aquí de Temuco y algunos más en el sur de Chile. Pero donde más se habla la lengua y donde todavía hay una vigencia real del idioma es en la región de la Araucanía, es donde más se habla. La otra, en el sur de Chile, al sur de Temuco y al norte, se ha perdido bastante más la lengua. Ya. ¿Hay más lenguas en Chile? Sí. Está el aymara, el quichua, la lengua kunza está bastante perdida, la están recuperando, pero no es una lengua ya hablada. Está la lengua de la isla Rapa Nui. Y en el sur de Chile todavía quedan algunas personas que hablan la lengua cahuéscar. El ona ya se perdió. Uh-huh. Esas son las lenguas que se hablan aquí formalmente. ¿Existe en esta región literatura que se esté escribiendo en mapudungún? Sí. Es notable. ¿Obras de, digamos, por ejemplo, o canales de radio? Existen programas de radio en mapudungún. Nosotros tenemos uno ya que tiene unos 12 años, de un líder mapuche que semanalmente graba sus programas y los transmite en varias radios. Hay una radio bajai que tiene un programa bilingüe que es muy escuchado, con mucha música y con muchos cantos tradicionales, pero promueve el culto bajai. Literatura es notable en los poetas mapuches. Hay una buena cantidad de poetas escribiendo y haciendo publicaciones en la lengua propia. Lo que es notable aquí en la Universidad Católica, hay un programa de educación intercultural bilingüe en contexto mapuche para profesores de pedagogía. Oh, es decir, jóvenes indígenas y no indígenas también, que entran a la universidad y hacen su pregrado en educación intercultural bilingüe en contexto mapuche. Y parte de ese programa es, obviamente, aprender la lengua mapuche y la cultura mapuche. Y, caso curioso, tengo un chico que es el que me enseña a mí mapudungún, que nos ayuda con la gramática. Él se llama Ítalo Cantaruti. Es nacido en Pitufquén, de descendientes de italiano, y él se interesa mucho en el idioma y aprendió mapudungún, y lo aprendió bien. Entró a la universidad, hizo todo el proceso, está egresando luego, y aprendió muy bien el mapudungún, y él nos hace clases ahora. O sea, la lengua está recuperando. O sea, yo cuando puedo decir, mira, alguien que entró sin saber mapudungún, sin ser mapuche, y lo logra aprender en un programa, y bien, quiere decir que ya hay un cambio de giro. O sea, es decir, la lengua iba perdiéndose y hoy día creo que está en proceso de recuperación. O sea, que se ha atajado, digamos, la pérdida. Sí, se ha atajado. Porque además, obviamente una lengua se habla y se la aprende y se la transmite cuando hay un interés detrás, ¿no? Cuando dejar de aprender mapudungún y aprender castellano era una estrategia de sobrevivencia, aquí en Chile es muy notable porque los papás y las mamás le prohibieron a sus hijos aprender mapudungún. Y incluso tomaron la costumbre, en muchísimas casas se hablaba mapudungún cuando los hijos no estaban presentes. Uh-huh. Para que los hijos no tuvieran el problema de no saber castellano. Entonces hay toda una generación que no lo aprendió porque sus padres no se lo enseñaron, como una forma de ayudarles a integrarse en la sociedad. Pero hoy hay una nueva generación buscando aprender la lengua, porque además la imagen de lo mapuche cambió. De ser un pueblo acusado de borracho, flojo, bárbaro, incivilizado, entonces todo lo mapuche era como signo de retraso. Hoy en día lo mapuche se levanta cada vez más como un emblema de resistencia, de una fuerza dadora de identidad regional. Muchos jóvenes hoy día universitarios, no siendo mapuches, participan del movimiento mapuche. Mucha gente chilena, en resistencia al modelo neoliberal, se identifica con lo mapuche. Existe un hip hop, un reggaetón mapuche, cosas muy nuevas, muy muy interesante. Tú, si abres las páginas de YouTube, vas a encontrar un montón de personas cantando y haciendo música moderna en mapudungún. O sea, la lengua se está revitalizando, porque había quedado un poquito como cosa de museo, ¿eh? Tú sabes que, como dice Michel Desertor, me encanta, dice, los gobiernos intentan reducir lo cultural a lo folclórico. Uh-huh. Y lo político a lo ideológico. Entonces lo mapuche andaba por las izquierdas comunistas y por lo folclórico. O sea, era reducido por ambos lados. Lo político y cultural articulado ha logrado, en el mundo mapuche, así retomarse. Entonces el mapuche se siente hoy día con derechos políticos y con desafíos a conquista de derechos políticos y con una identidad cultural que no está dispuesto a reducirla a lo folclórico. Aunque los gobiernos intentan continuamente empujarlo para ambos lados, ¿no? Ya. Incorporarlo a los partidos de derecha o de izquierda, así como número, como votos, y también reducirlo a lo folclórico, a lo artesanal, a los museos. Pero en esta región los mapuches son un pueblo vivo, con una estructura social vigente, con una tradición religiosa que sigue siendo capaz de reaglutinar a las personas, incluso sacándola de las iglesias, ¿eh? En el mundo protestante hay un buen sector que va saliendo del protestantismo y volviendo a su religión tradicional, y en el mundo católico más todavía, más claramente una vuelta a la religión tradicional. O sea, aquí el mapuzungún tiene peso, no es una lengua así como para estudiarla como objeto de museo, Ya. está vivo y vigente. Para demostrarlo, dinos algunas palabras en Ah, mapuzungún. encantado. Mari Mari Pupeñi Pulamñan, Ayu Cliente Fachi Zungumeu, Ayu Cliente Fachi Tragunmeu, Lemore Pipoimenta Mipuche, España Mu, Tamimapu. ¿Qué quiere decir? Más o menos. Bueno, muy buenas tardes a todos, o muy buenos días, es un saludo que no tiene hora. Y me alegro mucho de poder estar conversando con ustedes y les mando un saludo desde esta tierra a todos. Muchas gracias, Fernando, por esta entrevista, por tu tiempo, por la enorme riqueza de tus conocimientos y Muchas de gracias a tu ti. sabiduría de este mundo tan interesante y tan remoto, desde luego, desde España, pero que puede en estos momentos, como bien estás diciendo, tener una nueva vitalidad y una presencia que seguramente los medios de comunicación también permiten divulgar. Muchas gracias a ustedes también. Y el mundo español está muy cerca. Aquí todavía se dice español para cualquier cosa, ¿no? Porque la corona española mantuvo relaciones muy Sí, valiosas lo con el sé, lo mundo sé. mapuche. Y el problema fuimos los chilenos, dicen, no los españoles. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Estamos. Buenas tardes, un martes más. Estamos en el programa Don de Lenguas, el programa de la Facultad de Traducción y Documentación. Os habla Jesús Baigorri y en esta ocasión no estoy ubicado en los estudios, sino que esta es una conversación grabada en un lugar no muy cercano. Estoy en la Universidad Católica de Temuco, en Chile, en muy buena compañía. Estoy en compañía de Carmen Gloria Garbarini. Buenas tardes, Carmen Gloria. Hola, buenas tardes, mucho gusto. De Yerta Payás. Hola, Yerta. Hola, ¿qué tal? De José Manuel Zavala. Hola, José Manuel. Hola, ¿qué tal? Y de Mario Samaniego. Hola, buenas tardes. Son miembros del grupo de investigación Frontera de Lenguas en esta universidad y nos van a contar un poco qué es lo que quiere decir para ellos la palabra frontera en un territorio como el de la Araucanía, que se caracterizó a lo largo de siglos por ser un territorio intermedio, un territorio a caballo de dominaciones diferentes, a caballo también de geografías distintas, a lomos de la propia cordillera y con la presencia original de los araucanos. ¿Por quién empezamos? Por José Manuel, venga. Sí. Bueno, ¿qué te puedo decir sobre el término frontera, que es la marca, dijéramos, del grupo? Estamos en la región que se llama la región de la frontera. Históricamente estamos en la región que se llama la frontera. Ahora bien, esto de por qué se llama esta región la frontera es curioso, porque en realidad no es una raya, no es un límite, es una región. Entonces, desde el primer momento del surgimiento de este término como frontera, nos encontramos en realidad frente a una realidad en que frontera es un universo. Es un universo cultural y es un universo geográfico que va más allá de un límite. Es decir, es todo un área, un perímetro donde se desarrolla un mundo indígena en relación, ya sea de conflicto o ya sea de convivencia con el conquistador, con el colonizador. Por lo tanto, el término frontera oculta en un solo vocablo toda una realidad de relación, de interacción entre mundos opuestos, pero también muchas veces que se complementan en el quehacer cotidiano. Eso quizás en términos introductorios podría decir yo. Mario, ¿quieres añadir algo? Compartiendo lo que dice José Manuel, la frontera es ese espacio de tránsito, de permeabilidad, ¿verdad? Más que un obstáculo, más que un límite. Y esa frontera, que se empieza a gestar como modelo particular en el siglo XVI-XVII, es una frontera que nos acompaña hasta hoy en día. Es una frontera de cosmovisiones, una frontera de expectativas, de imaginarios. Y como grupo queremos entrar en esa frontera que habla de la interculturalidad precisamente a partir del lenguaje. El lenguaje como gran espacio, como hito significativo para poder esclarecer, entender al menos, las relaciones interculturales que se van gestando históricamente en este espacio fronterizo de tránsito, de permeabilidad, de construcción de intersubjetividad bien particular, como decía José Manuel, desde el conflicto, desde la oposición, desde la complementariedad y siempre frontera que deja espacio a la particularidad de cada cual. El factor de la guerra interviene como un elemento de constante dialéctica, teniendo en cuenta que la guerra, por otro lado, tiene siempre ramificaciones en donde el conflicto se ve sucedido por las negociaciones, por la paz, por los parlamentos, en último término, que es una palabra clave que después desarrollará quizás José Manuel Yerta. Gracias. Bien, bueno, mal está que una catalana habla de esto, ¿eh? No les extrañe ese acento, yo soy una catalana que llegó aquí por casualidad hace unos años y bien, yo soy traductora e intérprete y me dedico como Jesús Baigorri a la historia de los traductores y los intérpretes. Entonces, cuando llegué aquí a Chile, me conocía una realidad que para mí era totalmente desconocida, que es la de la existencia de unas instancias de negociación que españoles y araucanos, en ese momento se decían araucanos y hoy llamamos a esto el pueblo mapuche, entablaron a partir del siglo XVI, curiosamente. Entonces, yo no sabía de esto y seguramente me parece que es bueno que se explique porque los españoles en general creo que no conocen esta realidad, la realidad de que el conquistador se topó con una oposición férrea de parte de la población autóctona de tal magnitud que tuvo que declararse vencido de alguna manera y optó por crear esa frontera, que es esta línea o espacio que tiene, como han explicado los colegas, tanto aspectos pragmáticos y físicos como cantidad de aspectos simbólicos, y a partir de esa frontera españoles y mapuche tuvieron que empezar a negociar. Pero yo creo que es José Manuel el que más conoce, él como antropólogo, esta realidad, y después yo puedo hablar de alguna otra cosa respecto de la lengua y particularmente de los intérpretes. Así que si te parece bien. Sí, cuéntanos qué eran los parlamentos, José Manuel. Bien, los parlamentos son, en términos formales, dijéramos, tratados de paz. Es decir, son pactos en los cuales se establecen un acuerdo de no agresión, podríamos decir, acuerdos en que las dos partes convienen de capitulaciones que garantizan una relativa convivencia pacífica. Ahora bien, dicho lo anterior, el problema está cómo producir pactos entre enemigos culturalmente y lingüísticamente diversos y muy diversos. Es decir, tenemos acá el enfrentamiento, ¿no es cierto?, entre una cultura hispánica colonial y un pueblo indígena originario de América, con una tradición fundamentalmente oral, ¿no es cierto?, con una cultura basada fundamentalmente en sistema simbólico y religioso muy diferente de la concepción europea, y que justamente los europeos y los españoles llegaron para transformar y para cambiar, tanto a través de lo que es el proceso de evangelización, que era la finalidad última, ¿no es cierto?, de la conquista, y por lo tanto convertirlos religiosamente, como también de civilizarlos o llevarlos, entre comillas, a buena policía. ¿Ya? Dicho eso, y reconocido, como decía Gertrudis, reconocido la incapacidad de dominación militar, necesariamente se presenta un escenario en el cual hay que negociar y hay que reconocer al otro una cierta capacidad de negociación. Los españoles tenían una tradición peninsular ya, que constituyó en América o se trasladó a América, que era el requerimiento. El requerimiento, ¿no es cierto?, que viene de la tradición fronteriza hispano-árabe, es aquel acto donde el atacante le advierte, ¿no es cierto?, al atacado, que si no abdica o si no se somete, va a atacársele y va a hacerse una guerra feroz. Por lo tanto, es un ultimátum que se hace al enemigo. En América, el derecho indiano y la práctica política asumió esta fórmula, ¿no es cierto?, y los capitanes y los conquistadores españoles requerían a las poblaciones indígenas de los diferentes lugares donde llegaban a asentar sus poblaciones, requerían y le hacían el requerimiento para que se sometieran a la ley humana y divina. Ahora bien, bajo esta fórmula que se desarrolla particularmente en el siglo XVI, surge, por lo menos en el caso de esta frontera del río Biobío, ¿no es cierto?, en Chile, este vocablo del Parlamento y esta forma de negociación que, si bien aparece nominalmente como requerimiento, en la práctica y por la misma situación de imposibilidad de una dominación tan fácil, se convierte en un acto de negociación mucho más cercano a la tradición pactista de establecer pacto. Uh-huh. Ahora bien, para poder establecer pacto con el otro y para que este pacto sea reconocido en parte por el otro, se requiere que ese pacto tenga elementos compartidos. Es decir, que las dos partes de alguna manera estén de acuerdo en esa instancia y logren una cierta complicidad, por llamarlo en algunos términos, en relación a que se va a acordar algo y las dos partes de alguna manera van a tener que ceder y ganar algo en esa negociación. Eso, llevado a un sistema donde hay culturas tan diferentes, opuestas, significa necesariamente que esa institución, que esa instancia va a tener de alguna manera que ser una institución híbrida, va a tener que rescatar, va a tener que alimentarse de los elementos culturales y políticos y religiosos de las dos partes. Lo que hace, ¿no es cierto?, que esta fórmula de negociación vaya tomando ribetes particulares y vaya constituyéndose en algo sui generis, en que se compone de elementos heteróclitos, se podría decir, si mi castellano no es muy castizo, y por lo tanto va creando una nueva realidad, una realidad específica que permite, dijéramos, que en ese confín colonial se establezcan relaciones intersociales que permitan a las dos partes de alguna manera coexistir y poder continuar históricamente. Lo que hace que esta fórmula sea particular y no puede ser solamente comprendida como un pacto, como una como un acto de negociación escrita, sino que como un evento, como un acontecimiento, ¿no es cierto?, en que está presente la manera de negociar y de hacer política indígena como hispánica, y por lo tanto haya elementos compartidos y no compartidos de estos sistemas políticos, culturales, que de alguna manera hacen, ponen en escena a estos actores que quizá contra su propia voluntad tienen que acordarse sobre algo. Y de ahí puede partir muchas cosas, pero me he alargado ya lo suficiente. Al margen de la clara asimetría que podía existir, está también el problema de la propia comunicación, es decir, cómo se comunican, cómo se entienden, aparte de que no hablen la misma lengua, también hay otros estilos, otro protocolo, otras liturgias entre unos y otros. ¿Qué habéis descubierto o encontrado en vuestras investigaciones? Sí, a mí me gustaría decir al respecto un poquito más de, claro, entrar un poco en detalle en este tema de la comunicación, me parece fundamental, y explicar un poquito a nuestro auditorio que cuando llegan los españoles aquí se encuentran con que Chile tiene, en general, una única lengua. Hay una lengua que, digamos, que abarca todo el país prácticamente, y que es la lengua que hoy llamamos mapuche, y entre ellos se dice la lengua mapudungún. Por lo tanto, estos parlamentos de que habla José Manuel Zavala se llevan a cabo en esa lengua mapudungún. O sea, el mapuche no aprende o no cede a la lengua castellana, y por lo tanto los parlamentos, que son instancias importantísimas, solemnísimas, que duran 2, 3 y 4 días, en las que en un lugar convenido de antemano se reúnen las huestes españolas y después la representación de todas las parcialidades, que así se llamaban, o butal mapus, del territorio autóctono, que constaban de, en fin, de, con sus jerarquías, que a veces eran, pues, ¿verdad?, 200 caciques acompañados de séquitos muy grandes de sus soldados, de modo que durante 3 y 4 días se podían reunir 2 y 3 mil personas en un mismo lugar, y todos sostenidos y, digamos, alimentados por el erario español, del ejército español, y durante esos 3 días se llevaban a cabo estas negociaciones con gran solemnidad y, como tú dices bien, con unos rituales, unas liturgias que son efectivamente híbridas, es decir, donde tenemos por una parte el respeto de una ritualidad autóctona y la incorporación y articulación de esta ritualidad autóctona con formas y modos propios del ejército español. Llega a ser tan formalizada esta manera de actuar que se crean unos cuerpos de mediación lingüística muy complejos. Tenemos el nombramiento oficial del intérprete para el parlamento, que es para esta asamblea, y el intérprete va acompañado de hay otras personas que actúan también como mediadores. Es controlado como intérprete por los frailes y misioneros que también asisten como testigos, y de manera que durante estos 2 o 3 días tenemos ahí algo muy parecido a lo que hoy llamamos una asamblea o una conferencia con cuerpos de mediación. Esto es lo que puedo explicar. Mario, añade algo así de cierre, si queréis añadir algo más, alguno. Bueno, así, en un último minuto, consideramos, o al menos considero, que estos espacios sui generis a los que se referían José Manuel y Yerta son espacios sumamente significativos para entender, incluso para proyectar desde nuestro presente un futuro más digno en términos de menos excluyente. Concretamente a lo que me refiero, estos espacios en su análisis nos hablan, dentro de la tensión, de ese equilibrio difícil que se mantiene entre vencidos y vencedores, sin llegar a serlos, de una conformación de alteridad, de unas posibilidades de reconocimiento del otro, de una construcción de subjetividad y de relaciones sociales en que el poder finalmente no está en mano de ninguno. Entonces este espacio, mirado con lupa, como estamos intentando hacer, permitiría en alguna medida inferir líneas de investigación, estrategias, posibilidades para acercarlos a nuestra realidad, realidad latinoamericana, pero también creemos que realidad global, en términos de que el otro, el diverso, en muchas ocasiones, o en muchísimas, digamos, está excluido, está invisibilizado. Y este contexto nos permite ver que hace 400 años, en lo que es un contexto amplio de colonia, donde la aniquilación era la categoría o la realidad principal, ver cómo este espacio sui generis permite en alguna medida esa presencia de un otro no reductible, con ciertos niveles de reconocimiento, precisamente, o creemos como hipótesis, debido a la tensión no resuelta que expresan en el fondo estos parlamentos como espacios de negociación. Muchísimas gracias a los miembros del Grupo Frontera de Lenguas de Temuco, y creo que continuaremos, porque es un tema sumamente interesante, el de esta relación intercultural e interlingüística entre los hablantes de español y los hablantes de mapudungún en una frontera muy amplia en el terreno y muy larga en la historia. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Gracias.